lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Fuerzas Armadas y diversidad sexual. Los efectivos homosexuales en las Fuerzas Armadas de México son un grupo anónimo e incuantificado. Los discursos oficiales y las leyes militares no los contemplan y el silencio contribuye a evadir la legislación federal contra la discriminación. El orden jerárquico y de masculinidad exacerbada que predomina en la cultura castrense minimiza, excluye y se expresa peyorativamente de la afectividad entre personas del mismo sexo, al mismo tiempo que la vida en los cuarteles transcurre, algunas veces, en ambientes cargados de sorda expresión homoerótica. En contraste, instituciones militares de naciones como Gran Bretaña, Holanda, Canadá y España han superado los prejuicios y contemplan disposiciones contra la homofobia y brindan derechos iguales a todo tipo de parejas. De acuerdo con información de The William Project, investigación desarrollada por un centro de estudios sobre diversidad sexual adscrito a la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos hay unos 65,000 uniformados no heterosexuales, entre las cerca de 1,500,000 de personas que forman las Fuerzas Armadas de ese país. Según el Pentágono, desde 1993 han sido despedidos más de 11,000 personas por hacer pública su homosexualidad. Para México, no hay cifras. En la milicia, muchos varones viven la sexualidad como motivo de competencia, como recurso de dominación y como una experiencia homofóbica, explica el investigador Juan Guillermo Figueroa en el texto Varones Latinoamericanos, estudios sobre sexualidad y reproducción. Según el especialista del Colegio de México, la lógica de las Fuerzas Armadas pareciera estar más centrada en reproducir especializaciones de género y los modelos homogénicos de masculinidad han traído mayores factores de riesgo para la salud de las personas y para encuentros más solidarios entre los seres humanos. En el estudio Discriminación y VIH en las Fuerzas Armadas Mexicanas, realizado en 2005 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM bajo la coordinación de Julia Flores Dávila, un militar no activo de alto rango, indica que para ingresar a las Fuerzas Armadas Mexicanas, los aspirantes se topan con un filtro homofóbico basado en los estereotipos de género, desde las primeras pruebas a las que son sometidos. A partir de estas pruebas, se determina tanto el ingreso como las labores a realizar. Uno sabe que el cocinero es gay y todo el mundo sabe que ese sí debe ser aceptado porque sabe cocinar muy bien, señala el mismo informante. Tu opinión suena. Carmen, gracias por estar con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. El tema de hoy es para nosotros fundamental y es uno que a casi 2 años del programa no hemos tocado y nos parece un tema sumamente relevante, Carmen, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y la diversidad sexual. Y para ello quisiera que empezáramos, Carmen, que nos cuentes un poquito, tú que estás muy allegada a las Fuerzas Armadas como capacitadora, como experta en temas de género, que nos cuentes cuáles son los avances o las acciones que está haciendo el Estado mexicano para intentar introyectar el género dentro de las Fuerzas Armadas. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. ¿Cómo no? Mira, yo al igual que tú, me sorprendí el año pasado cuando me invitaron a participar como capacitadora en la Sedena. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer con el ejército? Yo me doy la libertad de tener también estereotipos y creencias negativas hacia ciertos grupos por falta de información. Entonces, me parece esta una oportunidad para que el público, para que todas y todos podamos compartir esta información que sí es novedosa, que sí es importante, que sí es relevante en 2 sentidos. Las políticas públicas están basadas en parte, el Plan Nacional de Desarrollo del presidente está basado en los compromisos que han adquirido internacionalmente al firmar tratados como la CEDAW, Belén do Pará, a favor de la igualdad y la no discriminación. Esto incluye a todas las instituciones del gobierno. Sería interesante hacer una de cada una de las instituciones, de las secretarías, para que viéramos cuáles son sus avances en cuanto a estas políticas a favor de la igualdad y la no discriminación. Uh-huh. Sobre todo en el ejército, que es emblemático. La Marina y el ejército forman parte de estas estructuras que en el imaginario colectivo hablan de hombres, de machos, de como... genera esta actitud de rechazo porque hay una imagen de imposición, de fuerza. Pero que dicho sea de paso es el imaginario colectivo, ¿no? Porque claro, vamos a ver sí. La realidad. Claro, pero ¿qué sucede? ante el avance de estas políticas de género, de estas políticas públicas a favor de la igualdad y la no discriminación, desde el año 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional asume este mandato y reconoce la importancia de que dentro del ejército se empiece a modificar estos conceptos y se empiece a modificar esta cultura. Tú sabes muy bien que un cambio cultural requiere de muchos años. Cuando yo doy cursos de género, les digo más o menos como en unos 187 años habrá una igualdad de género. Ahora imagínate dentro del ejército, ¿cómo se va a dar ese cambio? Uh-huh. Bueno, tuve el gusto, la dicha de tener 13 grupos de 50 elementos, que eran la mayoría de tropa, uh-huh. Iniciando en su carrera militar. En las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, donde teníamos que hablar de diversidad. Uh-huh. Y yo les preguntaba, den una lista de las formas de expresión de diversidad sexual que existen actualmente en el país. Uh-huh. Entonces decían, peyorativamente, sí, sí, sí. Putos. Sí. Lesbianas, machorras, ¿no? Y hasta ahí. Difícilmente teníamos este conocimiento de lo que es la transexualidad, transgénero, bisexualidad, como parte ya de esta diversidad sexual que se debe reconocer. Yo les hacía hincapié en que ellos tenían que actuar directamente con el público, uh-huh. con la población, en el plan DN3, por ejemplo. Este caso ahorita en Oaxaca, en Chiapas, si encuentran a un mushe, ¿cómo lo deben de tratar? Uh-huh. Si dentro de sí mismos y de sí mismas tienen esta estructura machista, patriarcal de su educación, nos han educado igual. ¿Y yo cómo voy a definir, a defender o a tratar a una persona que de entrada me repugna? Porque me han enseñado que nada más hay hombres y mujeres. Uh-huh. Entonces, este reconocer la diferencia, este hablar de igualdad, es saber que existen y que yo, como miembro del ejército, debo protegerlo al igual que a un heterosexual, sin discriminar, sin agredir, sin maltratar, por su orientación sexual. Por su orientación sexual. O también por su identidad y expresión de género, también, ¿cierto? También, claro que sí. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que todo lo que es diferente nos causa temor. Y por eso mismo se reacciona con violencia. ¿Fue difícil poder introyectar este tipo de conocimientos, este tipo de sensibilidad a esta población? Estamos hablando también de tropas, como bien lo acabas de... De tropa y mira, esto tiene que ser transversal porque es el mandato, claro, de Belén do Pará. Claro. Entonces, desde el secretario de la Sedena hasta la última persona que ha ingresado al ejército... te puedo decir que no fue difícil, porque pasa lo mismo si yo voy a dar un curso de género y de diversidad sexual a la Secretaría de Hacienda. Uh-huh. Lo que a mí me permitió, me sirvió para abrir mi visión ante el ejército fue que todas y todos somos seres humanos, que estamos educados de la misma manera y que en el ejército especialmente, me imagino, en las Fuerzas Armadas y en todas estas instituciones que tienen que ver con el uso de armas, de la fuerza, de estos elementos que simbólicamente hacen más hombres a los hombres, el uniforme, el rango, el uso de armas, pues sí podría ser más difícil, pero en realidad como seres humanos, como humanas, tenemos las mismas problemáticas. Carmen, pero ¿cómo medir el impacto? Porque creo que el tema de las Fuerzas Armadas es muy importante. ¿Y cómo medir el impacto de que realmente estamos introyectando? Me queda claro que hacemos nuestro trabajo como capacitadores, capacitadoras, para introyectarles el género, la orientación sexual, la diversidad sexual, las cuestiones de interseccionalidad, ¿no? Todo lo que implica en el tema del género y cómo trabajar con una población en donde de entrada son rígidos, son duros y por supuesto también hay un... No sé si tú lo has vivido así, pero hay todo un tema de respeto y poca la libertad de expresión que tienen, ¿no? Tienen una orden de que está el maestro y tienen que estar ahí todos y todas. Y además me la respetan y no me la cuestionan y se introyectan lo que viene. Pero ¿cómo realmente saber si realmente contribuimos, en nuestra capacitación contribuyó para que pudieran ellos estar introyectando el género y no solo con un tema de capacitación? No solo con un tema de que lo digan así ellos. Voy a partir de algo que tú dijiste. Tú dijiste son rígidos y rudos. Eso es un estereotipo. Ya. ¿Sí? Sí. Yo pensaba lo mismo que tú. Okay. Y a mí me encantó que estuvieran 50 personas frente de mí. A fuerza, como están en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Desarrollo Social, a cualquier sitio donde yo voy, que es una instancia de gobierno, que voy a dar un curso, van las personas obligadas. O sea, no es porque sean del ejército. Casi en la mayoría de las... En la mayoría de los cursos de las dependencias gubernamentales, la gente va a fuerza. Nada más que aquí no usan el teléfono, guardan silencio, ponen atención si no están dormidos o dormidas, porque su régimen de trabajo es terrible. Entonces, yo iniciaba la sesión y tenía que tener actividades intermedias para que no se durmieran, por ejemplo. Pero no es porque fueran del ejército. No, eso le pasaría a cualquier funcionario o funcionaria pública. Imagínate un lugar en Ixtepec, que estuve ahí y les mando un abrazo y mi solidaridad a toda la gente de Oaxaca, especialmente Ixtepec. Se dormían con el calor. Se habían despertado a las 5 de la mañana. Carmen, ¿te parece que vayamos a un corte de estación? Y cuando regresemos, me cuentas estas buenas experiencias que te ha dejado el poder trabajar con las Fuerzas Armadas. Y entremos de lleno también a cómo las Fuerzas Armadas ven o identifican la diversidad sexual y la orientación sexual. ¿Te parece? Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies. Seguimos aquí en el 660 de Radio Ciudadana. Sonidos incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Heterosexismo. Ideología y sistema de organización cultural de las relaciones sociosexuales y afectivas que consideran que la heterosexualidad monógama y reproductiva es la única natural, válida éticamente y legítima. Champagne and it tastes just like Coca-Cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, la la la la Lola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos de regreso aquí en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les recuerdo que estamos hablando sobre derechos humanos, las Fuerzas Armadas y diversidad sexual. Para este importante tema tenemos en cabina a Carmen Reynoso, especialista en género y derechos humanos. Acabamos de escuchar Lola de The Kings. la ambigua y divertidísima clásica de los Kings que narra el encuentro de un joven con una persona transexual. Carmen, estábamos antes del corte de estación, nos estabas contando la experiencia y lo que el Estado mexicano está haciendo para introyectar la perspectiva de género dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles han sido tus mayores experiencias, digamos, o satisfacciones que te ha dejado el trabajar con las Fuerzas Armadas en la introyección de estos temas? En primer lugar, el orden, el cumplimiento, ahora sí que el cumplimiento del deber, la seguridad, la confianza que brindan, por ejemplo, como Secretaría de la Defensa Nacional, como Fuerzas Armadas, la confianza que le brindan a la Universidad Nacional Autónoma de México, que por parte de la UNAM yo fui, de la Dirección de Educación Continua de la Facultad de Derecho, la importancia que le dan a cumplir en todos los ámbitos, ¿no? Con estos mandatos, con esta nueva política. Encontré altos mandos a favor de todas estas políticas, motivando a la tropa, motivando a la gente con la que estábamos trabajando, convencidos de lo que habían aprendido. Te digo convencidos porque no encontré ninguna mujer, no tuve el gusto de conocer alguna mujer con un alto rango, pero bueno, ya, ahí van. Tuve la oportunidad de conocer a personas que estaban cerradas al cambio, a pesar de ya haber tenido cursos, de haber tomado cursos, insistían en que las mujeres éramos débiles, frágiles, incapaces de cargar un rifle, por ejemplo. A pesar de todo, no lo entienden, porque el cambio cultural que yo te comentaba en el anterior segmento, José Luis, es muy difícil para todas las personas. Ahora, más aún para una persona que se ha formado dentro del ejército. Claro. Pero yo te podría decir que eso podría suceder con personas que tienen una formación religiosa también muy profunda, con padres de familia o madres de familia que están muy ligados a toda esta educación tradicional y que no dan marcha atrás y dicen, esto es verde, esto es binario, mi hija no puede salir sola, mi hijo no puede ser homosexual. ¿Y a mí qué me dio? Me dio esta oportunidad de conocer a un segmento de la población que yo pensaba que eran rígidos, duros, implacables, inamovibles. Una experiencia que puede ejemplificar esto es, cuando terminé de dar el primer curso y hablamos sobre diversidad sexual, llegó un capitán y me dijo, llorando, que su hija era lesbiana y que le acababa de decir que era lesbiana. Y que gracias al curso, pues no le iba a correr de la casa, pero que tampoco iba a aceptar que entrara la novia. Pero que entendía que su hija era su hija y que la quería y que la amaba así. Otro que me dijo, si yo hubiera tomado este curso hace 2 años, no me hubiera divorciado, porque yo golpeaba a mi esposa, pero mi papá golpeó a mi mamá y mi abuelo golpeaba a mi abuela. Y yo no sabía que esto no era natural. Todo el tema de la violencia. El tema de la violencia. Porque pensamos, estamos educados, yo insisto, mira, hay que ver esto. Estamos educados, hombres y mujeres, en el ejército y fuera de él, de una manera machista. Entonces, el reconocer la diferencia sexual requiere de conocimiento, de tolerancia, de congruencia. No nada más se trata de que, oye, fíjate que hay bisexuales y ahora con esto de LGTTTTTT que se ríen y ay, si tú que eres jejejejeje. Entonces, no se comprende porque son nuevos lenguajes. ¿Y cuál fue tu experiencia cuando hablabas justo de estos temas de LGBTTI y había gente que se definía entonces en ese momento? Hablamos de que sí existía apertura dentro del ejército y se reconocía, aceptaban que hubiera personas abiertamente homosexuales. Y sí, pero les pasa lo mismo que a las mujeres que están dentro del ejército. Están abriendo brecha. Esta me encanta porque ellos decían, abrimos brecha para llegar a una zona donde hay droga sembrada. ¿Y cómo la abren? Pues a machetazos, a raspones, con peligros porque pueden salir serpientes o qué sé yo, ¿no? Lo mismo les pasa a quienes están inaugurando dentro de estas Fuerzas Armadas nuevos espacios, principalmente a las mujeres, ¿eh? Yo te puedo decir que les preguntaba, a ver, usted, eran 5, regularmente de grupos de 50, máximo hubo 5 mujeres, máximo. Ahí hay una desequilibrio de género. Están entrando, claro. Como cuando en la Facultad de Ingeniería, que yo era chiquita, yo fui chica alguna vez, y mis hermanos estaban en la universidad, decían que había 10 mujeres en cada grupo de 100 hombres, en la Facultad de Ingeniería. Sí, es progresivo. ¿Qué les pasaba? Pues les hacían bullying, se burlaban de ellas, les chiflaban, se atravesaban el patio, y ahora ya eso no sucede. Entonces ese es el cambio que se espera hacer, pero es paulatino. Lo que sí te puedo decir, que lo están haciendo bien en el ejército, no están aparentando, no están cumpliendo con el requisito, ay, mira, José Luis, tú que hablas de esto de diversidad, vete a dar un curso allá. No, lo están haciendo lo mejor posible porque ellos tienen esta estructura, ¿no? De cumplir con el deber, de hacer las cosas bien, de no cumplir nada más por cumplir. ¿Están permitiendo, sabes, si están permitiendo personas trans dentro de sus filas? Todavía no identificaron a ninguna, pero fíjate, para mí que me parece importante, y los acuerdos al terminar este tema eran que no iban a discriminar ni a maltratar a las personas trans, que son con las que más contacto tienen en la calle, sobre todo cuando hacen los rondines y que trabajan, están en condición de prostitución, por ejemplo, ¿no? Que ellos, pues imagínate, antes era permitido, ¿no? Incluso violar, golpear, abusar. Bueno, permitido nunca ha sido, sino era parte de su culto. Era permitido como una costumbre, digamos. ¿No? Sí, era una, ¿cómo se dice? Un derecho adquirido, ¿no? Hasta que vino Castaños, el caso de las mujeres violadas en el norte del país, empezó a haber una denuncia. ¿Por qué va a la par? Los avances en las políticas públicas, la denuncia ciudadana y el trabajo dentro de la misma institución. Claro. Tienen que ser terciados, tienen que estar entrelazados. Ahora la denuncia pública es tan grave que yo percibí una incomodidad dentro cuando hablé con altos mandos, que decían, nos ordenan ir a la calle, pero nuestro trabajo no es ese. Nuestro trabajo es velar por la soberanía nacional. Y en ese sentido, se topan con gente, con ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes, y cómo los van a tratar. Otro tema que me fascinó, y tanto la prevención del hostigamiento y el acoso fue otro tema, la conciliación de la vida laboral y social. El ejército particularmente tiene una característica, los van cambiando de zona militar. Y cuando inauguran una nueva zona, llegan a lugares inhóspitos donde tienen que las poblaciones se funden. La vida familiar de estas personas es muy, muy álgida. Existe el tema de los celos, la celotipia, porque se ausentan 3 meses, 4 meses, a veces sin comunicarse, sin poder comunicarse. Y como yo les decía, regresan y su esposa se cortó el pelo, se compró un vestido nuevo. ¿Cómo tratar su propia realidad familiar? O sea, es integral el curso, porque es personal, familiar, dentro del ejército y con la comunidad. Creo que los temas que se tocaron, que yo toqué, abarcaron todos estas áreas. ¿Y son parte de un programa mucho más amplio? Es el programa, el que te digo, cumplen con el... Es un programa mucho más amplio. Okay. Hubo conferencias también. ¿Y qué hace? Sensibilizar. Pero te digo, yo te puedo comentar que en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Hacienda, pues a la gente que le di curso, con 5, yo digo, si en un grupo de 55 personas se sensibilizaron. Sí, pues ya es ganancia. Ya es ganancia, vas empezando. Pues Carmen, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero nos gustaría que nos digas dónde podemos seguir tu trabajo, dónde podemos conocer los temas que tú estás tocando, dónde te podemos contactar para este tipo de capacitaciones. Ah, con mucho gusto. Puedo darte un... ¿Sí? Mi teléfono es, el número celular es 55 15 27 1707. Okay. Y mi correo electrónico es mela de Carmela, Reynoso junto con YS, @yahoo.com. Y con mucho gusto podemos ampliar el tema, que es maravilloso. Sí. Y no defiendo a nadie, pero tampoco voy a criticar a nadie. Claro. Ni a denostar. Es la intención. Al contrario, me los felicito por este programa, que creo que esa es la idea, ¿no? Que tengamos una apertura y podamos amarnos y respetarnos. Muchas gracias, Carmen. Fue un placer tenerte aquí en Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook AsiLegal. También pueden visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Gamaliel González, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adrián Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 6:30 de la tarde. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.